Es raro que una cosa que se me ha enseñado a desaprobar y como un ídolo me ayuda en un momento de soledad en el que tengo problemas. ¿Habrá algo en la esencia misma de este objeto o será que es un medio, una ayuda tangible para traerme compasión y consuelo? Alguna vez, si es posible, debo examinar este asunto y tratar de tomar una decisión acerca de él. Mientras tanto, debo descubrir todo lo que pueda acerca del conde Drácula para intentar comprender lo que sucede. Esta noche él hablará de sí mismo si llevo la conversación en ese sentido. Sin embargo, debo tener mucho cuidado para no despertar sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice algunas preguntas sobre la historia de Transilvania y se entusiasmó mucho con el tema. Al hablar de las cosas y de las personas, especialmente de las batallas, habló como si hubiese estado presente en todas ellas. Esto lo explicó después diciendo que para un boyar el orgullo de su casa, de su nombre es su propio orgullo, que su gloria es la suya propia y que su suerte es la suya. Cuando hablaba de su casa siempre decía nosotros, y hablaba en plural, como hacen los reyes cuando hablan. Mientras hablaba, se saltaba cada vez más, caminaba por la habitación tirando de su gran bigote blanco y sujetaba con fuerza todos los objetos que tocaba con sus manos como si fuera a romperlos. Dijo una cosa que relataré lo más exactamente posible, puesto que cuenta en cierto modo la historia de su raza. Nosotros, los Esequelis, tenemos derecho a estar orgullosos, puesto que por nuestras venas fluye la sangre de muchas razas valientes que lucharon por su señorío como lo hace el león. Aquí en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ugric trajo desde Islandia el espíritu guerrero de Thor y Odín, y sus berserkers demostraron de forma tan resuelta y feroz en las costas de Europa... Sí, y de Asia y África también, tanto que muchas personas pensaban que eran los mismos hombres lobo quienes habían llegado. Cuando llegaron, encontraron aquí también a los hunos, cuya furia belicosa había barrido la tierra como una llama ardiente, tanto que los pueblos atacados sostenían que en sus venas corría la sangre de antiguas brujas que, echadas de Escitia, se habían unido a los diablos del desierto. Tontos, tontos. ¿Qué diablo, qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre corre por mis venas? Aquí levantó los brazos. ¿Acaso es extrañar que hayamos sido una raza de conquistadores, que hayamos sido orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos pasaron por miles a través de nuestras fronteras los rechazáremos? ¿Acaso es raro que cuando Arpaz y sus legiones barrieron la patria de los húngaros, nos encontrara allí al llegar a la frontera, que la Onfoglalas se completara allí, y que cuando los húngaros invadieron hacia el este, los Esequelis fueron considerados hermanos por los magiares victoriosos y que nos confiaran durante siglos la protección desde la frontera con Turquía? Sí, y más que eso, la tarea ininterrumpida de la protección de la frontera, porque como dicen los turcos, el agua descansa pero el enemigo no. ¿Cuál de las cuatro naciones recibió con más alegría que nosotros la espada sangrentada? ¿O a su llamado bélico se movió en tropel hacia el estandarte del rey? Cuando se redimió la gran vergüenza de mi nación, la vergüenza de Kosova, cuando las banderas de los valacos y los magiares cayeron bajo la bandera turca, ¿quién estaba allí sino mi propia raza que, como voivoda, cruzó el Danubio y venció a los turcos en su propio suelo? Fue un Drácula. Su propio indigno hermano, cuando él había caído, vendió su pueblo a los turcos y trajo la vergüenza de la esclavitud sobre él. ¿No fue Drácula quien inspiró a otros de su raza para que en una edad más tardía, una y otra vez, trajeron sus fuerzas sobre el gran río dentro de Turquía? Quien, cuando fue vencido y rechazado, volvió otra y otra vez, aun cuando tuvo que volver solo de los campos ensangrentados donde sus tropas eran asesinadas brutalmente, puesto que sabía que solo podría finalmente triunfar. Dicen que solo pensaba en sí mismo. Bah, ¿qué son los campesinos sin un líder? ¿Dónde acaba la guerra sin una cabeza y un corazón que la dirija? Nuevamente, después de la batalla de Moax, nos deshicimos del yugo húngaro. Nosotros, los Drácula y... estuvimos entre los líderes, puesto que nuestro espíritu no soportaría no serlo. Ah, joven, los Esequelis y los Drácula, como la sangre de su corazón, sus cerebros y sus espadas, pueden ostentar un pasado que no alcanzaron los efímeros Habsburgo, ni los Romanov. Los días de guerra han terminado. La sangre es demasiado preciosa en estos días de paz deshonrosa, y las glorias de las grandes razas son como un cuento. Ya estaba por amanecer, y nos fuimos a dormir. Nota. Este diario se parece terriblemente al comienzo de las mil y una noches. Todo debe suspenderse al canto del gallo, o al fantasma del padre de Hamlet. Bueno, creo que después de lo que leí, esto no necesitará mucha presentación, ¿no? Evidentemente es Drácula del irlandés Bram Stoker, y a mi entender os acabo de leer la parte más interesante de todo el libro, ¿no? Que no es otra que cuando Jonathan Harker se encuentra en el castillo de Drácula en Transilvania. Vamos a seguir con algo más de música. Feeling with Seguimos en el 107.3 de la FM, esto es Domingo de Ramos, y vamos a continuar con un pequeño relato de Charles Baudelaire, del libro de poemas en prosa, El Spleen de París. Ya ves que hoy estamos muy, muy clásicos, muy decimonónicos, pero espero que sea de vuestro agrado. Dice así, se titula La Soledad y dice lo siguiente. Un gacetillero filántropo me dijo que la soledad no es buena para el hombre, y en apoyo de su tesis, como todos los incrédulos, citaba textos de los santos padres. Sé que el demonio frecuenta de buen grado los lugares áridos, y que el espíritu de asesinato y de lubricidad se inflama por un modo maravilloso en las soledades, pero sería posible que esta soledad solo fuera peligrosa para el alma, ociosa y divagadora que la puebla con sus pasiones o sus quimeras. Es cierto que un charlatán, cuyo placer supremo... Un momento, perdón. Bueno, pediros disculpas por la interrupción, es que llamaron por teléfono y había que atender la llamada. Voy a empezar el relato otra vez para que bueno, no perdáis el hilo y que estéis a lo sopesquete. Un gacetillero filántropo me dijo que la soledad no es buena para el hombre, y que en apoyo de sus tesis, como todos los incrédulos, citaba los textos de los santos padres. Sé que el demonio frecuenta de buen grado los lugares áridos, y que el espíritu de asesinato y de lubricidad se inflama por modo maravilloso en las soledades. Pero sería poco posible que esta soledad solo fuera peligrosa para el alma, ociosa y divagadora que la vuelva con sus pasiones y sus quimeras. Es cierto que un charlatán, cuyo placer supremo consiste en hablar desde lo alto de una tribuna o desde un púlpito, correría serios peligros de volverse loco y rabioso en la isla de Robinson. No exijo a mi gacetillero las valerosas virtudes de Crusoe, le pido que no denuncie a los enamorados de la soledad y del misterio. Existen, en nuestras razas habladoras, individuos que aceptarían con menos repugnancia el máximo castigo si les fuese permitido pronunciar, desde lo alto del cadalso, una larga arenga, sin temor a que los tambores de Santer les cortasen intempestivamente la palabra. No los compadezco, porque adivino que sus efusiones oratorias les procuran placeres semejantes a los que otros obtienen del silencio y del recogimiento, pero los desprecio. Deseo sobre todo que mi maldito gacetillero me permita divertirme a mi antojo. ¿No sentís, me dice con un timbre de nariz muy apostólico, la necesidad de compartir vuestros goces? Miren al sutil envidioso. Sabe que desdeño los suyos y pretende el horrible aguafiestas interferir en los míos. La gran desgracia de no poder estar solo, dice en alguna parte la Bruyère, como para confundir a todos los que recorren. Todos los que corren olvidarse en la muchedumbre por temor probablemente a no poder soportarse a sí mismos. La mayoría de nuestras desgracias provienen de no haber sabido quedarnos en nuestro habitáculo, nos advierte otro sabio, me parece que Pascal, llamando por tal modo a la celda de recogimiento a todos esos alocados que buscan la felicidad en el movimiento y una prostitución que podría calificar de fraternitaria de querer expresarme la bella lengua de mi siglo. Bueno, como veis, siempre está la clara filantropía de Charles Baudelaire. Vamos a seguir con música, algo también muy muy filantrópico, que es Joy Division, y os voy a poner un tema del disco Closer, que no puede ir mejor que pintado, que se titula Isolation. Ahí va. Después de Isolation de Joy Division, del disco, joder, no me acuerdo. Bueno, no, la verdad que es triste no acordarse de, joder, del disco Closer, perdón, del segundo disco de Joy Division y último, a título póstumo. Vamos a seguir con más literatura del siglo XIX, en este caso Walt Whitman, su obra Canto a mí mismo, del que ya se leyó en el programa precedente por parte de Javier de Trobar Club un pequeño fragmento. Esta parte que os voy a leer se llama Dedicatorias, y bueno, también os lo dedico a todos los que estáis ahí detrás escuchando y padeciendo este programa. Ahí va. Esto no es un libro, quien lo toca está tocando un hombre. He sabido que buscáis algo que os ayudará a descifrar el enigma del Nuevo Mundo y a definir América, su democracia atlética. Por eso os envío mis poemas, para que halléis en ellos lo que necesitáis. Tú, lector, vida palpitante, orgullo y amor, lo mismo que yo, para ti pues los cantos que aquí tienes. No me cerréis vuestras puertas, orgullosas bibliotecas, porque lo que faltaba en vuestros anaqueles, tan surtidos, y de lo que se tiene gran necesidad, lo traigo. Al acabar la guerra he escrito un libro, Las palabras de mi libro no son nada, pues su significado emana de cada cosa. Todas tienen su alma. Un libro aislado, sin relación con otros, no es sentido con la inteligencia, sino que en cada página irá a estremecer cosas, en estado latente nunca dichas. Bueno, esto era todo. Vamos ahora con un pequeño corte de humor que mi compañero el pistolero zurdo, que ya está aquí preparado para deleitaros con una gran hora sin desperdicio alguno de música, literatura, matemáticas y demás, os va a poner a continuación. Ahí va. Claudio, ven conmigo. Camina hacia la luz. No, no, que me mete droga en los bolsillos. Pero si soy Dios. ¿Y eso significa que la droga es buena? Bueno, esto seguramente, como muchos sabéis, es un pequeño fragmento de la hora chanante a la que soy un verdadero, de la que soy un verdadero apasionado, que me parece que está algo mejor que Muchacha de Anhui, aunque cuenten con más medios, pero que se perdieron gran parte de los personajes tan grandes y tan simpáticos como era precisamente Claudio y Marlo, el payaso, Vicentín y demás. A continuación, viendo que esto ya llega un poquitín a su fin, voy a poner algo de música que tendré que elegir ahora a toda leche. Bueno, como ya estamos casi acabando, para cambiar un poquitín voy a poneros el tema con el que abrimos el otro día el último programa de Domingo de Ramos, que es Bulletproof Cupid, de el primer disco Venus Dusher Number One Baby de la banda de hardcore de Washington, de la misma camada que Minor Threat y Fugazi, que se llaman Girls Against Boys. Ahí va. Sí. We'll be right back. Bueno, como quedan todavía unos pocos minutos de programa, voy a poneros otra canción. En este caso, algo que no puse mucho hasta ahora en el programa. Siento repetirme con la música a veces, pero bueno. Voy a poneros todo un clásico de Lovecast, de los ingleses, Oscuros y Pálidos, de Cure. Have each other with cream and colorful fire that I threw.